estaba abierta, yo llegué flotando. Nadie me enseñó a no hundirme, solo arrepentirme de que siempre todo lo disfruten. Pero sigo sola, si apagan las luces, dime que todo va a estar bien. Mamá, me da miedo quedarme atrás, quedarme ahí abajo con mi ansiedad. Grito, no me sale la voz y tú no vienes. Me agarró del pie cuando eché a volar, me cogió del pelo y me dijo ya. No te dejo seguir sin mí si no me quieres, si no me quieres. Escucho una voz como un ángel cansado, me sentí dragón con el pecho quemado. Cuando me enfrento conmigo en el espejo, las heridas que me hice no me las perdonaré. Hoy está lloviendo, parece que me conecta con lo que está dentro, parece una isla desierta. Y tú, ¿dónde estás tú? Voy en un avión, tengo ganas de abrir la puerta. No importa morir si cayéndome tú despierta. Y tú, monster.